Córdoba. Contacto telefónico. Continuamos en La Crecida y ahora nos metemos de cabeza con el tema del vaciamiento que está sufriendo el sector de la educación en nuestro país. Ya que, la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba se suma a las tomas que están viviéndose en estos días de cara a la gran movilización que va a haber hoy en un montón de ciudades del país. Sí, Agus, venimos hablando de eso, ¿no? De financiamiento, precarización, ninguneo, ¿no? Eso es lo que están recibiendo los docentes, los no docentes, estudiantes, desde el año 2015. Como venimos contando en La Crecida, la situación se va agravando cada vez más, ¿eh? Sí. Al punto de no poder garantizarse en algunas facultades el pago a docentes. Varias de estas facultades que vos estás contando comenzaron a ser tomadas pacíficamente y a las cuatro que hasta ayer estaban en situación en la Universidad Nacional de Córdoba se suma también la de comunicación. Por parte de docentes hay una gran movilización en todo el país que va a poner en manifiesto cuando a cuatro meses de iniciado el conflicto allá en la Ciudad de Buenos Aires confluyan docentes y estudiantes de todo el país para repudiar esta política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Para interiorizarnos un poquito más en este conflicto y en la movilización de hoy, nos vamos a poner en comunicación telefónica con Eli Arriaga. Ella es docente de la carrera de Historia, Antropología y Comunicación, secretaria de ADIUC, y vos sabés que oriunda de acá de nuestros pagos del Valle de Tras la Sierra. Hola Eli, ¿estás ahí? Buen día. Yeah. Buen día, Eli, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir la comunicación. Bueno, escucho con un poco de eco. Sí, un poquito de eco y un poquito bajo. Ahí estamos modificando. A ver. Dale, perfecto. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y contarles que este conflicto lleva un poco más de tiempo. A ver. Nosotros empezamos nuestra activación como docentes se produce cuando se vence nuestra paritaria, que es en marzo de este año. Desde entonces venimos en estado permanente de incremento de la conflictividad. Hemos tenido numerosos paros, hemos tenido distintas acciones de protesta cuyo objetivo central y estratégico fue sumar al resto de la universidad pública en un solo objetivo común, que era defender salarios y presupuestos. Ahora, eso comenzó antes, incluso nosotros hicimos una consulta popular abierta a afiliados y no afiliados desde nuestras organizaciones sindicales para convocarlos a parar la universidad en el segundo cuatrimestre, y recibimos una altísima preocupación de los docentes y participación también, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros organizamos un abrazo a la Universidad Nacional de Córdoba el 6 de junio, iniciando en la semana de paro, en realidad mostrando públicamente que no iniciábamos el segundo cuatrimestre, una medida que fue acordada a nivel nacional por todas las federaciones docentes en las que se divide, se organizan los universitarios. Ese abrazo en Córdoba contó con 5.000 personas, algo que nos sorprendió llamativamente porque habíamos hecho una manifestación en junio en el marco de la Confederación Latinoamericana de la Enseñanza Superior, la CRES, y justo coincidiendo con el aniversario de la reforma, en el cual juntamos mucha gente, pero la respuesta mediática no fue la que esperábamos, no se registró nuestra manifestación en ninguno de los medios de Córdoba ni nacionales. En cambio, el abrazo sí. Y eso nos dio la pauta de que estábamos en un camino de seguir sumando al resto de los cordobeses, primero, y de la sociedad después, y llegamos con una tarea que era movilizarnos el miércoles pasado. Fuimos 100.000 en la calle y realmente fue conmovedor. Impresionante. Ahora, esa tarea fue ardua en términos de la universidad, como ustedes saben, es un espacio de articulación de distintas organizaciones políticas con posiciones diferentes. Inclusive el rector tiene una posición política clara y inicialmente acompañó a este gobierno. nosotros fuimos marcando también un poco la agenda de la gestión y logramos que los consejos superiores avalaran nuestros reclamos. Y esto me parece que es un dato significativo del cambio de pulso que tomó el conflicto desde marzo, que estamos peleando por nuestra paritaria, a hoy, que estamos todos peleando por la universidad pública. Digo, ha cambiado bastante la agenda. Uh-huh. En ese horizonte, digamos, los estudiantes han manifestado un enorme compromiso de acompañamiento y comienzan también en Córdoba, y esto también es interesante, y nosotros estamos muy gratamente sorprendidos que las tomas nacen en Córdoba ya hace más de una semana y se han replicado en todo el país. Al igual que los abrazos y al igual que las manifestaciones, digo, nosotros hacemos una lectura muy interesante de lo que está pasando en términos de la efervescencia que genera y el compromiso y activación que generan nuestros estudiantes la defensa de la universidad pública. Hoy están tomadas varias facultades y el pabellón argentino también. Por supuesto que cada una de esas tomas tiene características muy disímiles, ¿no? Y esto habla también de la autonomía de los estudiantes, de su organización. ¿Hola? Sí, sí, estamos copiando el y todo atentamente. Ah, perfecto. Por momentos pensé que se iba. No, por favor. Y bueno, y estamos tratando de confluir hoy en un festival organizado por los docentes, por el gremio docente y por numerosas agrupaciones estudiantiles para confluir en las distintas marchas que van a ir saliendo de las tomas hacia un festival al centro de la ciudad, en donde nos acompañan muy generosamente el dúo Coplanacu y un montón de otros artistas que se han sumado a nuestro reclamo. Eli, las paritarias docentes, como relatabas al principio, están congeladas desde marzo y la oferta gubernamental fue un aumento del 15% en cuatro cuotas que finalizan de acreditarse el año que viene. Exactamente, esa fue la primera propuesta que hizo el gobierno y que nosotros rechazamos enfáticamente. La inflación va a estar arriba del 30-35%, con lo cual un 15% en cuatro cuotas es un chiste. Exactamente. El tema fue que esa propuesta la hicieron en mayo, la rechazamos, la hicieron en junio, la rechazamos y no nos volvieron a convocar. Cuando se reactiva la movilización con el no inicio del segundo cuatrimestre, nos vuelven a convocar, como ustedes saben, el lunes pasado, y nos vuelven a ofrecer lo mismo, pero en dos cuotas, lo cual fue considerado una burla. Claro. Digo, por todos, ¿no? Inclusive por los rectores y las autoridades, que saben perfectamente que la inflación supera ampliamente el 15. Y ahora nos anuncian que van a romper el techo del 15. Macri se reúne con un grupo de rectores afines, anuncia que rompen el techo del 15 y nos ofrecen en realidad una suma no remunerativa que también es una miseria y es indigna, en el mismo día en que el dólar se va a 35. Sí, con lo cual el incremento que te ofrecen termina siendo devorado tanto por la inflación como por la suba del dólar. Exactamente. A la par de que estamos viviendo estas políticas de ajuste en este sector educativo, vemos, por ejemplo, el recorte presupuestario en educación ya fue de 1.056 millones de pesos en lo que va del año. O sea que tenemos conflicto salarial docente, pero también tenemos vaciamiento de todo lo que es la infraestructura y el presupuesto educativo en líneas generales, ¿no? Sí, tenemos una debacle en la administración del Estado. Digo, claro. Yo creo que esto es... la educación y los docentes hemos tenido la posibilidad de sostener la manifestación pública, pero el cierre de fábricas es constante, digamos, la pérdida del empleo, digo, la situación de crisis que se vive y que no se visibiliza públicamente es enorme. Nosotros lo que estamos sintiendo en términos del apoyo social que está teniendo nuestro reclamo tiene que ver precisamente porque estamos pudiendo manifestar lo que muchos otros no están pudiendo. Hoy va a haber movilización como la que vos estabas describiendo ahí en la ciudad de Córdoba, pero en decenas de ciudades de todo el país. Por ejemplo, acá en el Valle de Tras la Sierra va a haber movilizaciones tanto en Villa Dolores como en Minaclavera, que ahora vamos a estar dando cuenta de eso. En decenas de ciudades de todo el país la gente se va a estar movilizando en defensa de la educación pública. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es la coordinación entre todos los sectores del movimiento educativo? ¿Entre universidades? ¿Entre facultades? Ay, es muy compleja. Es compleja, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, hay como distintas instancias. Nosotros tenemos nuestras instancias gremiales en donde vamos tomando las decisiones estratégicas del pulso de nuestra paritaria y que en algún sentido fue marcando también la agenda de este conflicto. Pero nosotros también sabemos que nuestra mayor disputa se pone en marcar un discurso claro respecto de la discusión del presupuesto 2019 que se hace en 2 semanas a mediados de septiembre en el Congreso. En ese marco nos sentamos a discutir números y estamos construyendo nuestros argumentos para dar una batalla en torno a que el FMI no condicione nuestro presupuesto. Esa discusión, digamos, la tratamos de llevar a las instancias de asambleas interclaustros, a las instancias de encuentros de base, son instancias de construcción de consensos muy diferentes, pero claro, también los estudiantes tienen su dinámica y está perfecto que así sea, entonces hay tiempos distintos y se requiere, bueno, una coordinación cuidadosa, mucha escucha y mucha paciencia. Claro. Eli, y para ir finalizando, recién me describías un ambiente de solidaridad y de movilización, tanto de docentes como de estudiantes. También citaste que hubo un cerco mediático al principio que luego fue roto con el abrazo a la universidad. ¿Cómo ves el ambiente dentro de la universidad y del resto de la sociedad cordobesa, si acompaña o no acompaña al sector educativo? Y el cerco mediático, ¿cómo funciona en esto? ¿Se lo puede romper? ¿Vos ves que se logra trascender la noticia o todavía cuesta mucho? Yo creo que lo logramos romper con las movilizaciones y hoy la manifestación universitaria está en todos los portales. En todo caso, lo que está en disputa es el sentido que los medios le dan a esa manifestación y el alcance que llega nuestra voz a esos medios. Pero evidentemente ya no pueden ignorarnos. Yo creo que eso es un enorme logro. Por otro lado, digamos, cómo repercute eso hacia adentro. La universidad, el nivel de acatamiento que está teniendo nuestra medida es histórico. Digamos, nosotros hoy estamos logrando sostener el paro en universidades, en unidades académicas, en donde no sosteníamos un paro previamente. Yo te puedo decir odontología, la Facultad de Lenguas, arquitectura, ciencias exactas. Digo, apenas que si llegábamos a tener un delegado. Claro. Y hoy tenemos asambleas, tenemos paro, acatamiento, clases públicas, cortes, la agenda de actividades que las propias comunidades de base se están planteando exceden nuestras posibilidades muchas veces de acompañarlos. E incluso vamos llegando casi como en un raíz de cosas con nuestros materiales y tratando de recoger para armar una agenda común y difundir minuto a minuto. Y eso habla de un compromiso muy fuerte de distintos sectores, ¿no? Por supuesto con sentidos en disputa siempre y creo que es saludable que así sea porque, bueno, estamos construyendo un colectivo desde la base, ¿no? Y bueno, digamos, se van disputando reivindicaciones, algunos quieren disputar más hacia un sector, otros quieren otra cosa y bueno, se va pulsando como el colectivo está representado. Uh-huh. Eli, te agradecemos muchísimo la comunicación. Acá desde Radio El Grito en Tras la Sierra vamos a estar en permanente comunicación para no perderle pisada a este conflicto del cual formamos parte y apoyamos. Contanos, bueno, ahora la nota de color. Vos sos de aquí del Valle de Tras la Sierra. Sí, yo soy criada en Mina Clavero y actualmente visitante permanente de Nono. Bien. Tengo mi familia ahí, estudié en el famoso Colegio Nacional, soy egresada del NACIO, que ya no les se llama así, le dicen IPEM, pero bueno, eso habla de mi edad. Ajá. Bien, bueno, te esperamos cuando vengas por aquí por el Valle, te esperamos acá en los estudios de Radio El Grito. Muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo fuerte y nuestra solidaridad y mucha fuerza hoy. Muchas gracias y un abrazo a ustedes. Córdoba. Contacto telefónico.